El querido maestro René Mario Montante Pardo falleció el día 22 de septiembre del 2019. La muerte del maestro Montante consternó a directivos y alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, FIME, de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México. Montante Pardo se distinguió como docente de FIME por el desarrollo de un algoritmo de álgebra lineal para determinar soluciones de un sistema de ecuaciones lineales utilizando un método, un procedimiento que solamente utiliza cálculos con números enteros hasta el cálculo final. Un método conocido como el método Montante. Fue en 1973 cuando Montante desarrolló este algoritmo, cuando los cálculos de los cursos universitarios se tenían que hacer a mano, si acaso con el apoyo de la regla de cálculo. En esa época no había calculadoras portátiles, ya no hablemos de computadoras. Estas tecnologías, las calculadoras y las computadoras, apenas si empezaban a aparecer en la vida diaria de las personas. Las computadoras apenas y empezaban a tener contacto con los alumnos. Yo llevé uno de los primeros cursos de programación que se dieron en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso fue allá por el año 76, 3 años después de que Montante introdujo su algoritmo. Y recuerdo también a finales de los 70s, el día que un compañero llegó con una HP 35, una calculadora catalogada como científica, pero realmente para los estándares modernos, pues muy sencilla. Y esta calculadora, que era muy sencilla, era todo un evento y valía más de $100. $100 de los 70s era una cantidad imponente, completamente fuera del presupuesto del estudiante típico de la universidad. Entonces Montante desarrolla su método con una visión docente. El objetivo de Montante era desarrollar un método que permitiera aprender a los estudiantes, recordar el método, memorizarlo, porque necesariamente para aplicar estas metodologías tenían que hacerlo a mano. Entonces Montante quiso desarrollar un método que fuera fácil de entender, fácil de explicar y fácil de aplicar haciendo los cálculos a mano. Y entonces desarrolló un algoritmo en el cual se puede manejar en el pizarrón de manera gráfica, reacomodando de manera matricial en una matriz los coeficientes de una ecuación lineal. Y siguiendo un procedimiento gráfico, ir manipulando los números de manera ordenada, siempre haciendo cálculos con números enteros. Si en un paso te sale un número que no es entero, de hecho era un control de que se cometió un error. Y aunque yo nunca conocí a Montante, pues a finales de los 70s era una figura mitológica. Se hablaba así con voz entrecortada de que había un maestro de la Facultad de FIME que había desarrollado un método de álgebra lineal. Un método que, por cierto, solamente era conocido por referencia. Estamos hablando de los tiempos antes de Internet. Y el método de Montante era como un secreto de mecánica. Montante realizó sus primeros estudios técnicos en la Preparatoria Técnica Álvaro Obregón en 1953. Y se graduó de maestro mecánico. Pero luego, ya trabajando, decidió que era más rentable ser ingeniero y ingresó a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para estudiar Ingeniería Mecánica. Se graduó en el 59 y estuvo trabajando 2 años en la fundidora. Se fue a trabajar en Estados Unidos hasta el 63 y regresó a Monterrey. Se integró a la Escuela de Matemáticas, de la Escuela de Físico-Matemáticas de la UAM, y terminó su carrera de matemático en el 66. Pero desde el 65 ya estaba dando clases en FIME, y dio clases en FIME de ahí en adelante prácticamente el resto de su vida, hasta el 2001 cuando se jubiló. En el mundo hispanohablante, el procedimiento de montante se le conoce como el método Varice-Montante o el método montante. Y es un método que se ha difundido de manera viral. No es un método que se enseñe, pero que los alumnos terminan descubriendo por sí mismos en el internet, en videos hechos por estudiantes, y se va difundiendo como las nubes, como el vapor, el método de montante, un método muy apropiado para hacer cálculos a mano en una tarea, en un examen. Pero en el mundo de habla inglesa o en el mundo matemático, este método se conoce como el algoritmo de Varice, ya que Erwin Varice en 1968 publicó un artículo describiendo un método que coincide con el método de montante. El artículo de Varice estaba titulado Sylvester's Identity and Multistep Integer Preserving Gaussian Elimination. Y la gracia de este método es que se realiza utilizando solamente cálculos con números enteros hasta el último paso, en donde queda una fracción. Entonces los cálculos siempre son enteros, lo cual garantiza una precisión del cálculo, y el resultado siempre es una fracción. Dice Wikipedia en inglés: In some Spanish speaking countries, this algorithm is also known as Varice Montante because of René Mario Montante Pardo, a professor of the Universidad Autónoma de Nuevo León, México, that popularized the method among his students. Hijos de su mal dormir, ¿cómo que es conocido en países de habla hispana como el método Varice Montante porque Montante popularizó el método? Esto es falso en espíritu y es falso en esencia. Los editores de Wikipedia en español conceden: debido a que dicho estudio no fue muy difundido, el de Varice, en gran parte de Latinoamérica se conoce como montante, aunque correctamente debería ser Varice montante. O sea, a lo más que llega a montante es a ser un apéndice de otro, y no se le concede ningún mérito, ni en español ni en inglés. Simplemente un difusor del método de otro. Los editores de Wikipedia me dejan con cara de ¿what? Montante no popularizó el algoritmo de otro, el algoritmo de Varice, sino de manera independiente y bastante creativa desarrolló un método con fines didácticos para enseñar de manera efectiva álgebra matricial en una época en que los cálculos solo se podían hacer a mano. Alere flamam veritatis.